Muy buenas tardes, Pepe, y al equipo y a toda la audiencia de nuestro querido Farco. En Córdoba, los casi 3.000 auxiliares escolares cumplen la tarea de porteras y porteros. Están en negro y sus haberes no llegan a los 10.000 pesos. Valeria es una de ellas, y por manifestar la precarización por parte de la provincia, vía redes sociales y por este medio radial, fue desafectada de su trabajo. Hola, sí, buenas tardes. Yo era auxiliar de jardín. Fui despedida, o sea, me dieron la baja por pedir que me pongan en blanco y por pedir un aumento de sueldo, lo cual yo cobraba 10.800. Y me lo bajaron a 9.800, que fue lo que nos depositaron ayer. Lo cual, por mandar un mensaje y una nota en la radio, su secretario al colegio, diciendo de que ya me daban la baja de la auxilia. Lo que sí, yo no recibí ninguna notificación, no me escribió ninguno de su equipo, ninguno. Lamentablemente, por pedir mis derechos, quedé sin trabajo. Que luchen por un sueldo digno a las auxiliares, lo cual hoy estuve en un acto y me doy con que amenazaron a las auxiliares diciendo que se iban a apoyar, les daban de baja a ellas también. No sabemos a dónde ir, no sabemos quién nos puede ayudar, nada. Nadie nos da explicación, más que dicen, chicas, esperen. Los trabajadores y las trabajadoras, al no tener un gremio que los y las representen, no pueden organizarse, ya que denuncian presiones por parte de los y las legisladoras de cada departamento. Informó para el noticiero Farco, Melissa Villalba, de Radio Pueblo, desde aquí, desde el norte cordobés.